Yo sabía que esto así no iba a funcionar, pues cada mes me salí de embaditos, Luis, yo así no puedo. Sinceros, tú eres mía y que se entere el mundo.